que yo me crié en Jalisco, entre praderas y ríos, en los altos y en los riscos. Guerrero y de tequilero, me he convertido en un charro, porque amanzo hasta becerros y bebo a boca de jarro. Me dicen el tapatío, porque yo me crié en Jalisco, entre rosas y el rocío, besando de pico en pico. Me dicen el tapatío. Amanzo con manganas y no necesito ayuda porque siempre traigo ganas. Lo mismo le brinco un chivo que el esquinete o un toro, y el que quiera se lo afirmo y verán que no les corro. Me dicen el tapatío porque yo me crié en Jalisco, que porque no sienten frío si las beso con mordisco. Me dicen el tapatío. Violines y guitarras, pa' que suspiren mis chatas desde atrás de sus ventanas. Las que no suspiran lloran, otras muerden el rebozo, pero pa' que se torturan si aquí está su cariñoso. Me dicen el tapatío, porque yo me crié en Jalisco, como el águila con frío, las serpientes me echo al pico. Me dicen el tapatío. Una carta que no se ha leído, un retrato tirado en el suelo y en mi mano una copa de vino. Eso es todo lo que hay en mi vida, una vida que no vale nada. Una historia de amores perdida, porque tú no quisiste ser mía. En mi cielo solo hay nubarrones que presagian mil noches sin sueño, mucho olvido, dolor y traiciones, y en mis ojos el llanto sincero. No podré ya seguirte los pasos, tu camino es más largo que el mío. Tú te vas a buscar a otros brazos, yo me quedo a cumplir mi destino. No abriré para nada tu carta, ni sabré lo que me hayas escrito. En un marco pondré tu retrato y en mi mano otra copa de vino.